Mientras que en Corea se van ampliando los éxitos de la batalla de 200 días de fidelidad. En la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, más de 230 empleados cumplieron el plan anual, y la salina de Kyisong produjo por hectárea más de 100 toneladas de sal por el método de su fabricación con el agua ultrasalada subterránea. En la obra de construcción de la avenida Ryomyong, el repello del interior y exterior de las viviendas pasó ya el límite de 80%, y los integrantes de la brigada de choque juvenil de las provincias Pyongan del Sur y Hwanghae del Norte sobrecumplen sus metas diarias para la batalla de 200 días. En la provincia de Chagang se ha logrado un vertiginoso avance en instalar los procesos productivos apoyados en las materias primas y recursos locales. Los científicos y técnicos de distintos lugares del país han obtenido muchos logros en la labor para desarrollar y usar las energías naturales como la solar, eólica y geotérmica.